Que sepas que me gusta mucho tu programa, tío. Sí. Yo, dale un beso a tu madre y que no vea lo mal que estás. A un pobre lo dio un rico y que se monte una gran fiesta. Algunos no vamos a volver jamás. Sé que quien nace con fe, nace con una ballesta. Esto es contrabando, pásame el mando. Átate al suelo, sal volando. Tengo un perro negro que ha parido un perro blanco. Pues sí, que estamos en Contrabanda FM. Que también estamos en sinaudiencia.com. Y aquí en el estudio uno de Contrabanda, hoy en directo. Equipo a dos tercios, ya lo decimos de primeras. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Hoy estamos tú y yo, aquí el Hum en los controles, como siempre, y nos vamos a repartir aproximadamente 60 minutos de información y comentarios referentes a películas, televisión, quizás algo de internet. Vete tú a saber de qué cuántas cosas más que pueden ir surgiendo, ¿no? Es que tenemos a Nest, a el semielfo, a Tony Stark, que hoy, bueno, hoy tenía una cosa seria que hacer. En cuanto caen cuatro gotas de un poco de frío, el tío esconde la cabeza bajo el ala. Y... sí, bueno, la verdad es que... como las avestruces. Sí. Como los flamencos. Sabes que nosotros aquí tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad. Yo, si te digo la verdad, lo que me parece un reto es el día que fallen dos y haya un tercero de los tres que quiera hacer el programa a toda costa, no sé qué pasará. Porque una hora así a pelo delante de un micro en solitario sin música puede ser aterrador. Sí, si no, siempre está la opción de poner la continuidad. Exacto, de y quedarse uno más ancho que Pancho. El programa anterior, porque por supuesto, como hacemos esto voluntariosamente y voluntariamente, pues tenemos esa capacidad de decisión, ¿no?, digamos. De hecho, como tenemos que hacer otros menesteres para ganarnos la vida y ganarnos el jornal... Pues sí. Pues yo este programa vengo a pelo, o sea, a pelo cebollero, no he podido ni mirar estreno ni nada. Bueno, pero traes tu... Traigo mi coco. Tu acervo genético, tu coco, tu memoria más o menos... más o menos. Consolidada. Un poco flagelada por los avatares que llevo de esta semana. Pero hemos venido también, pues, a relajarnos. Yo, por lo menos, a mí me sirve también, tengo que reconocerlo públicamente, de terapia, venir aquí y meterme en este pequeño zulo y explayarnos en estas temáticas que nos gustan tanto, porque realmente aquí, digamos, equilibras lo que pierdes en otras partes de la semana, ¿no? Uh-huh. Respecto a al nivel de los electrolitos y, digamos, de salud mental y esas cosas, ¿no? Porque yo creo que aquí en Contrabanda la gente que hace programas gana en salud mental. Es una hipótesis mía, pero bueno, quizás habría que probarla. Posiblemente la audiencia pierda en salud mental escuchando. Quizás para que el equilibrio en el universo siga igual, pues si unos ganamos, otros tendrán que perder, obviamente. Tenéis que saber que si estáis escuchando esto, posiblemente os estemos absorbiendo la fuerza vital. El raciocinio que os queda. The life force, como la película... Descarado. Además, hoy... siento tener que incidir en ello, pero es que me ha sorprendido esto que me has contado antes de entrar. Hoy había una especie de acontecimiento por la Gran Vía aquí en Barcelona que no sabemos de qué se trataba, ¿no? Es que quiero saber mañana, a ver si sale en los periódicos, en prensa, ¿no?, qué ha pasado, porque a las 8 le ha dado a la Guardia Urbana por montar un dispositivo de empezar a poner motoristas y coches cortando la Gran Vía dos calles después de Plaza España, a la altura debe ser aquella intensa, no sé qué calle es. Quizás habría una maratón o una carrera pedestre o algo así. Y con toda la Gran Vía colapsada, porque los coches que ya había dentro no los podían quitar, y claro, prácticamente claro, cortada hasta Aribau. Y entonces se han ido rápidamente motoristas por encima de las aceras para cortar por la calle Florida Blanca todas las calles que daban acceso a Gran Vía y, supongo que por la calle Diputación, todas las calles que dieran acceso de bajada también a Gran Vía. O sea, un dispositivo tremendo. Realmente extraño para una hora punta, sí, ¿no? Sí, sí, además. O sea, que como no digan que estaban intentando pescar a un terrorista o algo así, sí, porque no, como no sea para que pase un coche oficial es para coger y empezar a repartir castañas donde toque, pero a punta pala, ¿eh? Pues ya nos enteraremos, Jordi, pero no me extrañaría. No, el dispositivo era muy gordo, luego había lecheras de los Mossos de Escuadra como 6 o 7 allí en la Plaza Universidad, o sea, todas seguidas, con las luces puestas, no sé, algo iba a pasar. Sí, porque el partido del Barça fue ayer, ¿no? O sea, hoy no había partido. Sí, no, pero además fue en Benidorm. Fue lejos, además. Sí, sí, sí. Si pone un dispositivo ahora para un partido fue ayer y en Benidorm, cosa estaría la un poquillo. Es que tenemos ahí una incógnita y que, si merece la pena, la semana que viene comentaremos para la gente que no es de aquí, pues quizás a qué se debía este dispositivo, porque quizás, yo qué sé, estaban grabando una película, quizás, tío, y nos la han dado con queso ahí. Pues de terror hubiera sido la película de la cara de cabreo de la gente. Yo voy con la moto y he podido trampear saltándome unas 47 normas de tráfico, pero... Claro, tú que eres usuario de moto, si la ley usa la moto por la acera, tú también te ves con, digamos, con criterio para hacer lo mismo, ¿no? No, o sea, voy a dejarlo. Yo no soy tan cabrón como esos que utilizan la acera simplemente por llevar una placa y llevar unas luces, porque me parece que ponen en peligro, por precaución que tengan, a cualquier niño que salga corriendo de un comercio, de un bar. Cualquier... Entonces, bueno, yo hago pues lo típico, hacer el Tetris, que hacemos las motos entre los coches, y aprovechar de Rasky el carril bus, con esa especie de semibula que tenemos, siempre y cuando no hagamos uso indiscriminado y claro, en toda su amplitud del mismo. Siempre por la línea. Siempre por la línea, intentando no molestar pues a los taxis y los autobuses que circulan, y sobre todo si es un carril de estos que tiene semáforo individual que se abre para solo los autobuses y los taxis, no utilizarlo, esperarnos al verde nuestro, echarnos al lado para que puedan pasar cosas. Así que bueno, yo creo que hay una cultura de moto en Barcelona que respeta bastante, a pesar de utilizar el carril bus, al transporte público. O sea, no creo que se puedan quejar, y de hecho, si cada moto tuviera que utilizar el espacio físico de un vehículo, sería la mierda. Sería el megacolapso. Bueno, ya es tal y como está la mierda, o sea que imagínate todas esas, ese parque de móvil de motos que tiene esta ciudad, que es grandísimo, pues fueran vehículos de cuatro ruedas. Ya, incluso siendo motos, si tuvieran que ocupar el espacio físico en la fila, en la cola, de no ponerse entre los coches. De hecho, ya el ayuntamiento esa permisividad la deja evidente con las nuevas parrillas que está haciendo para las motos. Ya te están diciendo que pases entre los coches, te pongas en esa parrilla para salir antes que los coches, porque es un vehículo con mucha más aceleración, claro, y no estorbar el tráfico, y además no verte comprometido al estar entre los coches, que se cierren y te pillen en medio, ¿no? Pero bueno, incógnita, eso del despliegue lo investigo en cuanto llegue a casa esta noche, a ver qué pasa, sacamos algo. Bueno, hoy miércoles pues tenemos unos cuantos estrenos pendientes para dentro de dos días. Y no sé, la verdad es que ahora estamos en una parte, digamos, media de la temporada de otoño, entonces hay un poco de todo, ¿no? O sea, creo que ya las distribuidoras y las productoras pues están ahí un poco echando cosas que a veces huelen ya casi a medio navideño, y otras que, bueno, pues que son, digamos, estrenos planificados, ¿no? Un poco más, digamos, tomados en serio a la hora de planificarlos, de estrenarlos a lo largo del año. En principio, de todas las películas que tenemos hoy aquí en, o sea, esta semana para estrenar, la verdad es que, si te digo la verdad, si por gusto mío fuera, quizás solo hablaría de una, pero creo que tú quieres hablar de alguna más. No, yo, a mí me da igual, porque además de género, digamos así, terror, ciencia ficción y tal, no hay nada, ¿eh? O sea... No, la verdad es que no, porque lo que podríamos considerar un thriller, lo califican de drama, y no sabemos si es un thriller dramoso o un drama thrilleroso. Sí. Entonces, estoy hablando en concreto pues de Solo quiero caminar, que es la nueva película de Agustín Díaz-Yanes, este director que creo que sinceramente es su cuarta película, su cuarto largometraje. Puede ser. Tampoco tiene tantos, lo que pasa que es un hombre que ha recibido mucha atención de los medios por algunas de sus producciones en el pasado. Sobre todo por la anterior a esta. La anterior a esta, que de hecho, aparte de porque ser una de las pelis, o en su momento la peli más cara del cine español, aparte pues no revirtió en calidad y en taquilla, ¿no? Luego semejante inversión. Hubo mucha crítica de los lectores del Capitán a la Triste por la adaptación que se hizo al cine. De hecho, yo te tengo que confesar individualmente que tanta crítica, incluso yo que no soy lector de los libros, me ha influido para no tener muchas ganas de verla. Y de hecho, tendría que pasar por ahí porque me parece interesante tener una opinión sin haber leído un solo libro, porque quizás puede ser relativamente diferente, ¿no? Como pasa en otras ocasiones. Yo soy lector de los libros, me he leído todos y vi la película, y es relativamente decepcionante. Hombre, tampoco es para quemar al director, pero sí, porque hace un batiburrillo de todo, sin explicar nada, quiere meter a todos los personajes prácticamente sin presentarlos, desaprovecha muchas cosas. Viggo Mortensen, ya lo comentamos, físicamente posiblemente sea el mejor a la triste posible, pero a nivel de interpretación, para querer disimular su acento argentino, pues es que parece que prácticamente vaya borracho toda la película. Es una cosa muy muy surrealista, ¿no? En los libros no va borracho siempre. Solo en algunos capítulos. En los libros deja patente que, pese a ser un tío que se coge sus borracheras y tal, a la triste no deja de ser un asesino. Un asesino que asesina en nombre del rey, pero a veces también es espada de alquiler en los tiempos que no hay guerra para buscarse las castañas. Y es un tío que siempre está alerta y siempre está consciente, y excepto alguna vez que por circunstancias se deja llevar por las borracheras, no es un tío de estar borracho, es un tío que sabe guardar las espaldas, y a pesar de estar en una cantina sabe tener el punto de reflejos y de habilidad que le puede salvar la vida, ¿no? Y duerme con un ojo abierto. Ahí está, entonces, bueno, eso no lo acaba de reflejar la película. Hay algunas escenas que están bien, pero bueno, la intensidad de los libros yo creo que no queda patente. A mí es que la película de Agustín Díaz Llanes, la de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, me dejó un muy buen sabor de boca. La verdad es que de él solo he visto esa, y visto lo que ha venido después, pues casi te replanteas no seguir viendo cosas de él, no sé por si acaso, ¿no? Porque a mí esa de Nadie hablará me parece, incluso si hubiera que hacer un top de pelis españolas de todos los tiempos, yo creo que la metería a ese nivel, ¿no? O sea, con esas interpretaciones tan duras de Victoria Abril, de Candela Peña, del Federico Lupi, de un montón de gente más que salía en ese reparto. Dicen que esta nueva película es muy en la línea de Nadie hablará de nosotras. Esa es la cuestión, que Solo quiero caminar, pues también, lo que te digo, ha sido catalogada como drama, pero bueno, en el reparto están Elena Anaya, Diego Luna, Ariadna Gil, Victoria Abril, Pilar López de Ayala y algún que otro más que no conozco, ¿no? Y la verdad es que la sinopsis pues trata pues de un grupo de mujeres que han fracasado en un intento de robo, lo cual es un buen comienzo, mujeres robando. Y fracasando en el intento y siendo encerradas en prisión, y que bueno, mientras tanto, parte de este grupo de mujeres que no ha sido apresado, pues tiene que buscarse la vida y entran en trato con unos traficantes mexicanos que vienen a España. Y entonces supongo que a partir de ahí se complican un poco las cosas, y quizás quieren buscar soluciones para el marrón carcelario, pues pagando de otra forma, ¿no? Y tal. Entonces, quizás ahí pues puede haber ahí un disparo de trama importante, porque el factor mexicano por un lado, el factor ex atracadoras por otro, quizás puede dar ahí un buen juego en el argumento. Aparte de eso, tenemos también un subgénero en sí mismo, como es las películas de parodias, ¿no? Sí, las pelis de parodias, que para mí, independientemente de cómo se llamen, son todas el concepto es el mismo. O sea, no es que la peli sea más temática por el título que lleva, sino que lo que hacen es pillar un título de excusa y luego meter pues todas las parodias de la temporada. O sea, esta que nos ocupa esta semana es Disaster Movie, pero por mucho que se llame Disaster Movie, no habla solo de pelis de desastres. Habrá una o dos de desastres, pero luego pues están ahí Batman, Hulk, Iron Man. De la temporada. Todas las que ha habido en la temporada, pues metidas ahí, ¿no? Otra vez Jason Friedberg y Aaron Sedler haciendo de directores, diciéndolo entre comillas, claro. Y bueno, y en el reparto pues gente desconocidísima y mediatiquísima, como de nuevo pues Carmen Electra, que está abonada a este tipo de subproductos, y Kim Kardashian, que me parece que también lleva el camino de Carmen Electra, de Carmen Electra también. Ya salió en casi 300, ¿no? Sí, en alguna que otra más también. Bueno, Meet the Spartans en el título original, y aquí casi 300. Pero bueno, no sé si... ¿Llegaste a ver casi 300? No, yo de estas no he visto ninguna. Ya, no, pero es por las parodias del duelo de raperos. No he llegado. O sea, aunque fuera ese trozo, lo tendrías que mirar. Tendría que revisarlo porque puede tener sustancia. Sobre todo, no sé si... Y la versión española ha hecho justicia o no a la versión americana ahí en ese aspecto. Siempre tienes la opción de verla en versión original, o sea. Pero que... bueno, habrá que investigar. Pero la verdad es que además no sé si hay algún rapero conocido realmente, porque claro, yo como lo desconozco. Sí, bueno, a ver. No sé si en ese duelo de menos, frases y de insultos de tu madre es más gorda que y eso. En el reparto salía Method Man. Claro, pues entonces posiblemente... Que Method Man creo que hacía de soldado persa, si mal no recuerdo, por el cartel, ¿eh? Porque salía en el cartel, claro, salía en la parte de atrás del cartel. El enfrentamiento es en la batalla, entonces, claro, en un momento de enfrentamiento, pues los soldados persas desafían con frases, chistes y luego con bailes pues, segura, a los espartanos. Pues quizás merezca la pena porque una frase... Pues a ver si te puedes ver, aunque sea esa escena y una frase de Method Man puede merecer la pena el resto de la película, según para quién. Para mí, o sea, no era exactamente una pelea de gallos, porque sí, digamos que no era rapeando, sino eran frases del tipo, pues sabes que tu novia es tan fea que... Así, sí, sí, en sí. Plan un poco gangsta chungo. Bacileta de 3/4, ¿no? Pues esta Disaster Movie también se estrena. Sí, bueno, y bueno, por decir algo del argumento, que es una forma de, entre comillas, también de hablar, aquí pues en la sinopsis nos cuentan que eso, que Disaster Movie cuenta las aventuras de un grupo de jóvenes que tratan de ponerse a salvo de las numerosas catástrofes que azotan la ciudad. Supongo que JJ Abrams también está reflejado por aquí con su... Hombre. Con su película de Monstruoso, por ahí, supongo. Supongo no sé. Que desde el monstruo tipo Monstruoso, a la glaciación del día de mañana, a algún meteorito, aprovecharán de todo. Bueno, la ciudad será bombardeada por todo tipo de fenómenos. Un enano negro vestido de Indiana Jones, que sale también en el cartel, que no sé a fin de qué viene, en cuestiones de catástrofes, pero bueno. Es lo que decimos, es que no hay que buscarle una lógica a nada de... a ningún detalle de este subproducto, ¿no? Porque hay que llamarlo como es debido. Y bueno, y aparte supongo que también, por lo que comentan aquí en la sinopsis, también Sexo en Nueva York también se va a llevar lo suyo. Madre mía. Y entre eso y Monstruoso puede ser El Delirio. El Delirio, sí, sí. Pero bueno, aparte tenemos otro estreno que aquí lo han titulado Hermanos por Pelotas. Vamos a criticarlo aunque sea, ya que lo hemos nombrado y que vamos a hacer de él por lo menos una publicidad negativa, ¿no? A ver, hay uno de los actores que es un actor que le cae simpático a un ex miembro de Sin Audiencia, el amigo Fernando, que es Will Ferrell, que podría tener cierta gracia lejanamente y si tuviéramos una mentalidad estadounidense, quizás. No, yo me acuerdo, creo que la película era Movida en el Roxbury, que es una película ya de culto. Y fue una de las que le dio a conocer él como cómico, que yo le tengo cierto aprecio por la época en que la vi y el producto, el tipo de producto que era. Pero luego ya otros productos, otras cosas como ha hecho como Elf y cosas así. Bueno, hay gente que las disfruta y que le divierte, pero bueno, a mí no me dice nada. Es curioso que esta película la están publicitando como... la película doblada por Santiago Segura y Florentino Fernández. Es una vergüenza. Esto es una vergüenza, tío. Deja un poco en evidencia de qué puede ir la cosa. Lo que sí he visto por el tráiler comercial es una película que va un poco en plan mala leche. O sea, dos tipos que humor, no... Humor un poco así. Un poco negro, que no se soportan, uno entierra vivo al otro, cosas así, dos hermanastros, ¿no? Que se ven obligados a vivir juntos, un poco ya grandecitos para ir haciéndose bromitas. La verdad es que tienen pinta de tener ya los huevos negros. No sé, un poco en la línea de Ichen Smuchi o de la que hizo aquí Alex de la Iglesia con Santiago Segura de Gran Wyoming, de gente que ha de convivir y realmente se odia. Muertos de risa, exactamente. Y un poco este tipo de comedias dramáticas que tienen un trasfondo realmente crudo. Entonces no sé si va en esa línea o simplemente pues han querido tirar un poco de humor negro y será más blanca en el fondo que podía ser Muertos de Risa o Ichen Smuchi, que eran películas con mucha mala leche. Con un trasfondo escondida. muy negro. Sí, negrísimo. Y de hecho a mí me choca también que aquí se haya llamado Hermanos por Pelotas cuando el título original es Step Brothers, que es algo así como Hermanastros, a secas. Claro, lo que pasa que yo creo que los cambios de título, porque no son traducciones, son cambios de título. No, son adaptaciones. Que ponen llamado, aquí las adaptaciones libres. Muy ya, libre. Ya no nos tendrían que llamar la atención, ¿no? No, pero porque yo no puedo evitarlo, lo siento. Ya tenemos títulos históricos como Con faldas y a lo loco, que me parece que es Some Like Hat o algo así, que es algo caliente en inglés. Vamos. Y bueno, desde ahí a todas las películas que han masacrado con títulos que no tienen nada que ver, pues... Ojo, y con Fallas y a lo loco, al menos en el argumento sí que se reflejaba en algún momento la situación de que dos hombres llevaran faldas, ¿no? Descarado, por lo menos. En esa época de asignación de títulos, por lo menos el título hacía referencia a algo que pasaba en la película. Ahora da igual, o sea, esa norma no escrita ya ha desaparecido uh-huh. en el momento actual. Y aparte de eso, de estos endebles estrenos que tenemos esta semana, quizás hay una que es un drama bélico, que se llama Los niños de Guangxi, que es una coproducción australiana, china y alemana, y que ha dirigido Roger Spottiswoode, y que bueno, del reparto, pues quizás resaltar la parte del reparto chino con Chow Yun-fat y con Michelle Yeoh. Y bueno, es una peli que supuestamente está basada en hechos reales y que cuenta la historia de un joven inglés que llega a China en los años 30 cuando China está siendo invadida por las tropas japonesas justo antes, unos tiempos antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, digamos que este chico inglés entra en trato con gente de la resistencia de China y que incluso pues le salvan la vida y tal, y entonces se acaba quedando allí en China viviendo y regentando una especie de orfanato. Y bueno, cuando estalla la guerra abierta, digamos, hay parte de los niños que tienen que ser reclutados o que les obligan a ser reclutados para luchar contra los invasores, y bueno, entonces este joven inglés pues se embarcará en un viaje por toda China, digamos, rollo huyendo del reclutamiento forzoso para poder salvar a este grupo de niños, ¿no? O sea, es una aventura un poco insólita, pero que con esos tintes de hechos reales que tiene, pues que quizás puede resultar cuanto menos épica, porque tiene pinta de ser muy épica, ¿no? Uh-huh. Y aparte de eso, pues nada más, porque esto que podríamos llamar un remix, una versión... Retorno a Brideshead. Esto antes era ya... Una novela famosa. Una novela convertida en serie de televisión en los 80. Correcta. De una serie inglesa, de gente inglesa que eso no hacía más que hablar, que no sé... Me acuerdo que la veía de pequeño y me aburría un huevo porque solo salía gente hablando y... Y mayordomos por ahí. Diciendo cosas insustanciales que no aportaban nada. Y no sé, igual no... Sí, además eran las series estas de la BBC que te ponían en TV3 o en... Sí, no, está incluso en la estatal, porque yo la recuerdo haberla visto. Como también Arriba y Abajo, Upstairs and Downstairs, todo este tipo de series, no, pero, así, de corte serio de la BBC. Pero, por ejemplo, Arriba y Abajo tenía... Yo también la veía y tampoco entendía nada, pero por lo menos se veía que había como una especie de clasismo en la, o sea, el título ya hacía referencia pues eso a los al servicio y a los señores así de la alta burguesía, que a los que servían, ¿no? Y entonces que quieras que no, para un niño pequeño esto ya se le daba bagaje, ¿no? Se veía gráficamente. En Retorno a Brideshead solo salía gente con traje, unos con bandeja, otros sin bandeja, y hablando de, no sé, qué hablarían, pero eso no sé si sería muy interesante, pero a mí no me enganchaba nada en aquella. No, pero está bien lo de Arriba y Abajo, porque ya te va formando y te dice, mira, tú posiblemente pertenecerás a la clase abajo, entonces vete acostumbrando y que te queden claro ya unos cuantos conceptos, porque en el fondo las cosas no han cambiado tanto. Descarado, y además... yo, si mal no recuerdo, esa serie de Arriba y Abajo incluso tenía algún punto así, rollo durillo, de rollo de salvajismo contra de los ricos contra los sirvientes, incluso pues eso, castigos físicos, no sé si algún intento de violación, alguna sirvienta. Sí, sí, o sea, rollo chungueras, lo veía durillo, a pesar de ser BBC. Yo, como rápidamente pasaba de verla, pues no podría hablar de ella. Vale, pero vale. Posiblemente revisada y desde una edad adulta sea una buena serie, porque la BBC en esa época hizo producciones buenas. Yo supongo que esas serie la echaban también de rollo horario nocturno, y yo si la llegué a ver en algún momento fue pues porque algún día festivo o víspera de fiestas es como que te tragabas cualquier cosa que echaban por la tele con tal de ver la tele, independientemente de lo que fuera. Yo, Claudio, cuando la daban por la tele me parecía un rollo. Sí. Y yo tengo mi hermano y otros amigos que se les encanta la novela histórica, incluso los libros de historia pura y tal. Y ahora han revisado la serie de Yo, Claudio, con ese Derek Jacobi haciendo de Claudio, y encuentran que era interesantísima en el sentido de ver las tramas del Senado, las conspiraciones, etcétera, políticas, alianzas y como reflejo de la época, ¿no? Posiblemente un reflejo de la época mucho más realista, mucho más de la gente intentar por detrás y con el uso de la palabra y el convencimiento derrocar a este o aquel, que no Roma, que es una serie mucho más gráfica y que si bien refleja de una manera más cruda y realista lo que podía ser la época, posiblemente tenga muchos más fallos de fondo, que incluso creo que webs que han comentado de fallos históricos. Fallos históricos. Bueno, yo, a ver, a ese respecto lo que te querría comentar es que lo que yo Claudio no la he llegado a ver, pero he visto algunos fragmentos, así rollo en algún documental o algún pase así por la tele o lo que sea. Y lo que sí que se ve es muy austera de medios. De medios, o sea, poco menos que era una escenificación teatral. Poco menos ahí con unas sábanas los tíos ahí y un par de columnas de cartón piedra y poco más. No, y claro, y lo opuesto pues es Roma, que es una peli, o sea, es una serie con un buen presupuesto, no diremos grande, pero sí buen presupuesto, interesante para una serie histórica y que además pues eso que con acción, sexo, que puedes, digamos, gore, meterle también exteriores, cosa que no tenía yo, Claudio, por las dificultades que supondría, supongo, para rodar en Inglaterra en exteriores romanos. Y, bueno, yo creo que no son comparables apenas, más que nada. Yo es que le tengo un poco de aprecio a Roma también, ¿eh? No, ojo, que Roma posiblemente como serie de disfrute y de acción tenga mucho que dar y mucho que ofrecer. Lo que pasa es que, claro, siempre hay gente puntillosa, sobre todo gente que le gusta los historiadores. Exacto. Que le gusta que cuando hay una base histórica sea más fiel, sobre todo en años, en gente que convivió o no convivió, incluso gente que no se lleva a conocer y en la serie se conoce, y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que le da importancia a esos detalles, lo cual... Licencias del guión, ¿no? Licencias. Como quien dice. Bueno, pues hablando de la BBC, y ya dejamos ya los estrenos, que me parece que para los pocos que son demasiado les hemos dedicado. Pues sí. Yo quería comentar también que esta misma semana, concretamente antes de ayer, el lunes 27 de octubre, se estrenó en la cuarta cadena de la BBC, en el canal 4, la serie Dead Set. Dead Set es, digamos, la sátira zombie de Big Brother, que curiosamente pues han perpetrado los mismos productores de la franquicia original, pero esta vez lo han hecho pues con una pequeña miniserie de 5 capítulos en la que incluso en el reparto hay exjugadores de Big Brother de otras ediciones, lo que pasa que convenientemente mezclados con actores y actrices de verdad para darle un poco de empaque y de verisimilitud a la cuestión, porque claro, ya sabemos el tipo de gente que va a ese tipo de programas y que no se caracterizan especialmente por tener luces para nada, o sea, ni siquiera, ni mucho menos para interpretar, ¿no? Entonces, digamos que Dead Set se estará emitiendo toda esta semana, de lunes a viernes, son solo 5 entregas, de la primera creo que era un poco larga, así de rollo 45 minutos, ahora las otras son ya de pues rollo capítulo de media hora. Y digamos que Dead Set está guionizada por un columnista y crítico de televisión de The Guardian, del periódico, que se llama Charlie Brooker. Y digamos que este tipo lo que ha hecho es poner la casa de Big Brother pues en una situación similar a la que se podría dar en Amanecer de los Muertos o en 28 días después. O sea, la verdad, mucho no he tenido que pensar, porque la verdad es que ya yo creo que ha habido tantas mentes pensando en una idea así para la casa de Big Brother que al final se ha hecho física, ¿no? O sea, porque yo hablando, no sé, siempre he comentado con Peña que cosas de estas de este reality y bueno, pues siempre se te ocurren cosas macabras, ¿no? Y les deseas lo peor a esa gente que convive en ese tipo de casa. Entonces, podríamos decir que el argumento básicamente es que es el concurso de Big Brother, sí, hay un ataque zombie. Digamos, y... digamos que ha habido un estallido zombie. Barra infectados, depende de qué inspiración pilles, si pilles la inspiración Amanecer de los Muertos o 28 días, y que, bueno, pues la gente está dentro de la casa. No se enteran, aparentemente, en principio no se enteran, y de repente, pues no sé, parece ser que el argumento dice que un técnico de los de producción, pues, que ya es zombie, entra viene de fuera y llega pues medio tocado y se lía adentro. Vale. Digamos, aparte de eso, pues la propia presentadora del show original de Big Brother en Inglaterra, se ve una foto maquillada, también aparece haciendo de sí misma, supongo, porque no creo que no se hayan matado mucho los cascos. Esto se lo hicieron aquí a Mercedes Milapo con maquillaje, le tenía que poner simplemente para hacer sí, simplemente habría que, yo que sé, rasgar, marcarle un poquito las arrugas, sí, rollo hacerle alguna pequeña rasgadilla y tal, pero bueno, la tía tiene bastante adelantado ya ese respecto, o sea, se ahorraría. Y aparte de eso, pues comentar también que en el reparto de Dead Set, aparte de todo esto que hemos comentado, también hay una chica, una de las actrices de verdad que hay en Dead Set, que es Jamie Winston, que casualmente es una de las coprotagonistas de Donkey Punch, que es la peli esta inglesa que comentamos hace un par de semanas por aquí por sin audiencia. Lo curioso también es que se puede ver online esta serie en la web oficial que tiene Dead Set, pero solo para Gran Bretaña e Irlanda. Anda. Online. La cuestión es que yo, cabreado tras haberme enterado de esto, he estado mirando por ahí en mis recursos torrent, y los dos primeros, que son del lunes y del martes, ya están colgados. Entonces, para quien quiera probar, no sabemos qué tipo de catadura o qué tipo de calidad va a tener. Supongo que formato televisivo, formato cámara de televisión color brillante TV, y bueno, y sangre salpicando. Decir que la primera noche, el lunes, hubo una audiencia de 1,2 millones de espectadores. ¿Eso para cifras en Gran Bretaña está bien, mal? No lo sé. Yo es que no estoy al tanto de cómo anda por allí la cosa, pero a mí no me parece que esté mal para ser una serie de zombies emitida a las 10 de la noche. Claro, pero es un gran hermano de zombies, lo cual es diferente. Sí, y bueno, o lo cual también... Personas, una audiencia de 1.200.000 aquí en España sería baja, ¿eh? Sería poquita. Sí. Allí sí, creo que hay menos gente que aquí, pero bueno, no sé. Ya, lo digo porque aquí supongo que series de prime time y tal, estas que arrasan... Andan entre 4 y 5. Con un 30% de shares se van a 5 millones de espectadores. Vale, vale. Bueno, pues simplemente era eso, que los de la BBC siempre buscando algún toque de originalidad. No sé si la idea se extenderá o será solo... Depende del éxito, supongo, ¿no? Si peta allí, quizás en el resto de franquicias de Big Brother igual acaban haciéndolo. ¿Te imaginas aquí esto o qué? Sí, ¿por qué no? De todas formas, que quede claro que no es el concurso, que meten, exacto, a concursantes que no saben que es una, eso... Es una dramatización. Exacto, es una concurso. Dramatización guionizada, con lo cual es un guión y son entregas de una teleserie. Es una, exacto, teleserie, una no tiene nada que ver con el concurso. Que aprovecha el tirón un poco del filón original. Sí. O que incluso, yo qué sé, yo ya veo aquí en este tipo de digamos, de derivaciones, un agotamiento del producto original también. También porque más ya posible. Digamos, están ya buscando fórmulas que a las que no sé si en otros años hubieran estado dispuestos a recurrir para conseguir audiencia. De todas formas, cabe decir, yo no sé cómo habrá explotado la BBC Big Brother y las ediciones que llevan. Permíteme que te haga un inciso. La versión Big Brother de Gran Bretaña presume ser la más dura de todas. O sea, la más dura en violencia, en sexo explícito, en gente garrula, en encefalogramas planos y gente especialmente difícil. Pero yo me refiero a nivel de éxito. Ah, de éxito. De éxito. Lo digo porque Telecinco es experta. Yo no sé si es que saben perfectamente cómo es la audiencia media española, bueno, pero es experta en... programas que en teoría estaría el formato absolutamente agotado. Sí. Recordemos Operación Triunfo, sin ir más lejos. Formato que desestimó Televisión Española por encontrarlo absolutamente agotado y tener audiencias ya en su tercera o cuarta edición absolutamente nimias y deleznables. Lo rescató pagando una miseria y lo ha vuelto a poner en prime time absolutamente por encima de cualquier programa de cadena privada o pública. con Gran Hermano es la décima edición, uh-huh. y ya se lo han montado, pues, oye, metiendo a una persona enana, metiendo a una persona de raza oriental, metiendo... Ya se buscan la manera. Buscando el morbete. Sí, morbete, entonces de una manera u otra además. siguen consiguiendo audiencias que le permiten explotar esos productos. Entonces yo no sé si es por la cadena que explota ese producto y la experiencia y realmente lo claro que tiene el target al que debe acudir para tener audiencia, pero sigue cosechando éxitos, porque claro, recordemos que es una empresa privada y lo que quiere son los ingresos de publicidad que va a conseguir reflejando la audiencia que tiene ese programa. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y no sé si el tema zombie da aquí para tanto, pero bueno. Yo creo que de momento no lo necesitan. No, aquí no están en ese punto, por lo menos. Exactamente. Pero bueno, es una cosa que podría darse en un futuro. No es descartable. No sé, yo es que a veces, fantaseando con este tipo de intervenciones en las casas de Big Brother, no sé, a mí también se me ha ocurrido que quizás en algún momento, a ver si me oyen los guionistas de Telecinco y lo hacen, que me da igual que me roben la idea, ya lo digo públicamente, a ver si les meten droga en la casa, pero sin que lo sepan. O sea, una drogadicción involuntaria, digamos, ¿sabes? Que la gente esté afectada por sustancias psicoactivas, pero no sepa que se las ha tomado, que se las mezclen en la comida, ese tipo claro, de... Claro, pero posiblemente... Sería más un experimento farmacológico que no un experimento sociológico. Pero evidentemente esa práctica estaría absolutamente prohibida y podrían ser denunciados y posiblemente condenados. ¿Tú crees? Hombre, si no, seguro. Si se firman antes unos contratos unas cláusulas ahí... El derecho... Los contratos, siempre que vayan en contra de derecho, y el derecho de las personas es uno de los derechos más importantes que hay, son contratos nulos. Y esto es una de las bases del derecho. Por lo tanto, una cosa que sea meter cualquier tipo de sustancia en contra de la voluntad de la persona que altere su conducta, comportamiento, etcétera, etcétera, obviamente es denunciable por esa persona y posiblemente sacará una indemnización millonaria y posiblemente de por vida. La audiencia también sería millonaria, ¿eh? Sí, pero es un riesgo ya, porque además... Es una fantasía al final. Es una cosa que provoca una conducta que es retransmitida en directo a millones de telespectadores. Exacto. Con lo cual, con un buen abogado, la persona que ha sido sometida a ese experimento puede sacar una pasta. Se lleva un carretillo. Aquí no lo sé, pero en Estados Unidos seguro. Porque allí son expertos en... Son expertos en sacarle punta a cualquier tipo de demanda y... Bueno, y referente a televisión también, supongo que esto tú ya lo sabes, porque como eres experto en la materia, pues igual ya te has dado cuenta de ello, pero a mí me chocó también, ¿no? Y bueno, es sobre Dexter, esta serie que a ti te... Bueno, y que a mucha gente está gustando, ¿no? Te pongo a ti como ejemplo, ¿no? Pues del éxito que está teniendo. Y parece ser que va por... O sea, ahora se está emitiendo la tercera temporada todavía. Correcto. Pues ya hay... capítulos o cinco. Todavía no he podido empezar a verla esta tercera. Hay firmadas dos más ya. Han dicho que va tan bien, que la cuarta y la quinta adjudicadas. Ya de por sí. Showtime, que es la dueña de la... Sí, señor. De la idea, de la serie, ha dicho que va a haber cuarta y quinta temporadas. Supongo que también buena con noticia. La connivencia del actor principal, supongo. Uh-huh. Así que sepas que vais a tener, a los que os guste Dexter, más alimento espiritual proveniente de ese curioso forense, ¿no? Sí, ahora mismo estoy con tres series, pero no las estoy pudiendo ver a la vez, porque estoy con Héroes, que sí que la estoy siguiendo hasta el sexto capítulo, que son los que hay emitidos. ¿Van por el seis ahora? Van por el seis. Creo que el siete salió ayer o sale hoy, diría. Dexter, que va... por el cuarto de la tercera temporada, posiblemente ya hayan emitido el quinto, y House, que va por el quinto de la quinta temporada, y posiblemente salga el sexto ya pronto. Entonces, los de House ya los tengo ahí, y los de Dexter preparados, pero todavía no he podido empezar a verlos. Aunque ya hubo algún comentario en el libro que dijo que House flojillo, que no acababa de cuadrarle, Dexter no sé si comentaron, y bueno, Héroes de momento está tirando bien. Guay. La segunda temporada empezó más floja y esta tercera, estos villanos prometen. Están levantando... Es que están cambiando papeles. Están cambiando papeles porque ya nada es lo que parece Y los que antes eran buenos ahora pueden ser malos, y los que antes eran malos igual no son tan malos. Y nada volverá a ser lo mismo nada. Como antes, que eso es lo, bueno, digamos, ojo, el principal reclamo. Nada volverá a ser lo mismo de lo que fue antes durante los 20 o 22 capítulos de la temporada, y el último capítulo posiblemente, ¡pum!, lo giren todo como un calcetín y vuelva como al principio. Exacto. Porque siempre están intentando cambiar líneas temporales para que no ocurra lo que se plantea durante toda la temporada. Me suena. No te voy a decir a qué me suena, porque ya lo sabes a qué me suena, pero me suena. Bueno, yo, hostia, se me estaba olvidando que, claro, quería comentar un poco el cartel de la semana de cine de terror y ciencia ficción, cine fantástico de San Sebastián, sí. Porque empieza este viernes y porque yo me voy para ahí el sábado, o sea, me voy a perder unas cuantas, pero el grueso de la semana me lo voy a trapiñar. Digo esto también para que sepas que la semana que viene no voy a estar aquí en este apartado del Estudio 1 que se llama Control, y que si el señor ausente este que no ha venido hoy no está, pues tendrás que buscarte un técnico o algo, o sea, o hacer ahí algún trato con algún otro programa para que te apoye logísticamente o os apoye, porque el NES creo que tampoco ha hecho su asignatura de técnica radiofónica. Seguro que no, todavía. Seguro que no. Entonces, tenemos que hablar con Alberto, con sí, alguien, a ver con si algún, puede... con algún otro técnico de los seccionajes o de los rizomas, o bueno, de quien creáis conveniente vosotros que cubrir el hueco la semana que viene. Apoyo logístico nos hace falta. Descarado. Bueno, pues del festival de la semana de terror y cine fantástico de San Sebastián, que este año es en la número 19, el que viene ya es el redondísimo. Decir que, bueno, pues para la inauguración van a estrenar The Alphabet Killer, para la clausura Surveillance, que es la peli, digamos, debut de la hija de David Lynch, Jennifer Lynch, y que, bueno, pues aquí creo que también se estrenó en Sitges hace unas semanas, y que parece ser que ha gustado por ahí. Sí, sí, cosechó buenas críticas. También considerando, el target medio del público de Sitges, y cuando digo esto me refiero a ese nivel medio de moderno gafapastista que... le encantan el tipo de productos que llevan el apellido Lynch, pues tampoco nos extraña mucho de que haya tenido cierto éxito. Yo tengo curiosidad, la verdad, porque el argumento lo ponen de bastante originalillo, y por lo visto también da bastantes vueltas sobre sí mismo y al final pues creo que te acaba sorprendiendo. Aparte de estas dos pelis, en la sección a concurso voy a hacer un repaso rápido así de las que más me suenan. 20th Century Boys, City of Ember, The Cottage, Déjame Entrar, Eden Lake, Idiots and Angels, esta del animador Bill Plyton. También, por cierto, Martyrs, que se emite el miércoles a las 10:30 de la noche en San Sebastián. Y para la cual conseguiste una de las tres últimas entradas. Esto es un marrón, tío, porque es que yo este año no he podido acceder a abono, porque mi contacto allí, mi colega Domingo, por cierto, un saludo, no está por motivos de trabajo fuera de Donosti, entonces no he tenido ese comodín para hacer fila o para ir a pillar entradas, entonces he tenido que hacerlo... telefónicamente, y bueno, pues cuando yo conseguí hablar con una de las operadoras que vendía vía teléfono, decir que para Martyrs solo quedaban tres entradas, llevaban tres horas de venta, lo cual me sorprendió bastante, y también me sorprendió que se hubieran acabado las entradas para La Clausura, la peli de Kelly Lynch. También para Kelly, he dicho Kelly, o es Jennifer, es que ya se me cambian las Lynch, no, es Jennifer Lynch, perdón. Perdona, Jennifer. Y también se acabó la entrada para Bad Biology y para Tokyo Gore Police, que son, digamos, las pelis, por lo menos media, que han tenido una caracterización mediática más cafre en sus estrenos previos en otros festivales y tal, ¿no? Que digamos que también visto el perfil del público de Donosti, pues son las más esperadas, ¿no? Campo abonado. Sí, exacto, sí, campo abonado. Aparte de eso, también se va a poder ver por allí, por Donosti, por San Sebastián, Manhunt, Midnight Movie, Nightmare Detective 2, Prime Time, La Raíz del Mal, Sauna, Sleep Dealer, La Tersa Madre de Dario Argento, y la que os acabo de comentar, Tokyo Gore Police, que dicen que es un delirio gore y humor negro descacharrante, pero bueno, yo todavía tengo o quiero pensar que tengo la baza de la taquilla física. Y bueno, ya hablaremos cuando vuelva, o si hacéis programa el miércoles que viene y puedo llamaros, pues quizás comentaremos algo sobre esta jugada. The Bad Biology, decir que va acompañada en su proyección de un homenaje a su director, al a ver si lo digo bien, porque es que este hombre tiene un nombre complejo. Frank Henenlotter. Me ha salido del tirón. Y bueno, de Frank Henenlotter, que es un tío que no se ha prodigado mucho en hacer muchas pelis, pero las que ha hecho, digamos, que han tenido ahí una gran repercusión en los aficionados al género. Y bueno, pues junto a Bad Biology, la misma noche y del mismo tirón, van a proyectar ¿Dónde te escondes, hermano?, tal y como se tituló aquí, realmente es Basket Case, de 1982. Y aparte también Frankenhooker, que es su peli de 1990. Entonces estas tres pelis junto a Bad Biology en una sola sesión. Temática Henenlotter, supongo que como es homenaje el tipo se pasará por allí, porque además los directores que van a Donosti salen siempre muy contentos porque los agasajan con todo tipo de recorridos gastronómicos por la zona y bueno, la verdad es que muchas veces cuando van a intervenir antes de la proyección de la película, yo he visto ya unos cuantos japoneses de los que he ido otros años un poco ebrios ya para hablar en público, pero bueno, supongo que son los condicionantes de la semana, ¿no? Y de los estragos del chacolí, ¿o qué? Exacto, del chacolí y de todo lo demás. Aparte de eso, este año hay un ciclo de cine de animación japonés. A mí decir que yo tampoco soy experto en esta materia, pero me parece que de las 13 pelis que han elegido falta un poco más de actualidad. Digamos que han hecho una retrospectiva de anime desde el 80 hasta 2006, que es la última. Un poco así rollo más histórica que digamos que buscando a lo mejor pues hacer un poco de equilibrio entre historia y actualidad. Y la cuestión es que, por ejemplo, Astro Boy, estoy leyendo. Sí señor, lees bien. Dragon Ball 2. Dragon Ball Z. Te lo voy a decir todos seguidos ahí rapidico. Dragon Ball Z en cine. No, esa es la coña, que hay peli en celuloide, porque de hecho, supongo que también el condicionante de la selección de las pelis de este ciclo de anime es la existencia o no de copia en celuloide. Vale. Porque si por algo presume la semana es por no emitir copias de DVD o cosas de esas que hacen en otros festivales que no quiero nombrar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, desde el 81, Astro Boy, Urotsu Kidoji, también La leyenda del señor del mal, por supuesto. Del 87, Akira, City Hunter, un magnum destinado al amor, que esta no tengo ni puta idea. Dragon Ball Z, la de 1996. Claro, Dragon Ball Z, lo que es la serie de televisión, eran como 140 claro, o 160 capítulos. No, pero esto es una de las películas, no sé cuál de ellas. Será como una ova. Sí, supongo que es una ova. Vale. Sí, está claro, si no, no tiene sentido. Estarían, no sería la semana de por cine, eso digo, el mes de cine. ¿Y qué parte de Dragon Ball Z debe ser? Incógnita. ¿Te puedo aquí decir? Estás acreditado tú, ¿no? Sí, quieres te digo al director, por pues, si te sirve de algo, que esta Dragon Ball Z está dirigida por Daisuke Nishio. Ni puta de ella. O sea, que de todas las ovas que haya de la serie, pues esta es la de este señor. Aparte de eso, X, la película, firmada por un señor llamado Rintaro, que esta no la conozco. Akite, Mesoforte, Millennium Actress, Vampire Hunter de Bloodlust, de esta es ya de 2001, ya empezamos en los 2000. El viaje de Chihiro, Ghost in the Shell 2, Innocence, que es de 2004 y que la gente aficionada al anime la pone bastante bien, la verdad. O sea, incluso, pasó por Sitges, creo. Incluso a la altura de la original. Nada que ver con esa serie de televisión por capítulos casi patética que se hizo también entre los dos, entre la primera parte y la segunda. Y luego, por último, de 2006, Exholic, The Movie, que tampoco conozco. Y, bueno, como seguro que entre nuestra sin audiencia hay dominadores del tema anime, que nosotros somos bastante profanos. Conocemos, digamos, las más conocidas, las mediáticas. Contaré una anécdota de Urotsuki Doji. Sí. Yo tengo un primo que jugaba en el Andorra, cuando este estaba en la Liga CB de baloncesto. Sí. Y en Andorra está prohibida la pornografía. Vaya. Sí, sí. Entonces, en los videoclubs no puede haber cintas pornográficas, ni en los kioscos vender revistas pornográficas. Solo eróticas. De hecho, es delito. Ajá. Y, curiosamente, empezaron a aparecer los animes, y llegaron los animes de Urosukeyoji a los videoclubs andorranos. Ajá. Y estaban en la sección de dibujos animados, y mi primo vio ahí los demonios y tal, y pensó algo tipo Bola de Dragón. Voy a ver, y se cogió una película de estas, y empezaron a salir demonios con pollas, follándose todo lo que se movía. Con pollas múltiples, además. Pollas múltiples, en plan tentáculos. Y claro, era increíble que en Andorra hubieran entrado estas películas al alcance de los niños en la sección infantil de los videoclubs, cuando es un país donde está prohibida la pornografía. Digamos que se la colaron, vamos. Sí, porque además el país está regentado por una especie de... Sí, unos ministros de la tierra y el cielo a la vez, ¿no? Exacto, semieclesiásticos, e incluso creo que está dividido el país en lo que se llaman parroquias o algo así, no sé si se llama parroquias o el equivalente a una parroquia, sí. Tiene un nombre parecido, no sé si no son parroquias, es otra, o sea, en vez de regiones en algo católico o cristiano, no sé. Dejémoslo en cristiano. Dejémoslo en cristiano, sí, porque tampoco vamos a... No, pero está guapo, seguro que, bueno, eso sería en la época en la que... Estamos hablando ya hace años. ¿De qué época surgió? Es del 87, pues más o menos. Estamos hablando de finales de los 80. Estamos hablando de la época en que los adultos pensaban que cualquier cosa hecha en dibujos animados era solo para niños. Pues sí. Que eso... Sí, sí. Hubo una época en que la gente pensaba así, aunque parezca mentira. Bueno, y curiosamente aún lo siguen pensando, y yo creo que hay series que no deberían ver a según qué edades los niños. Pongamos Shin-Chan y otras lindezas, porque las enseñanzas que se pueden sacar de esas series son bastante peligrosas. Nocivas. Para la educación. Hubo un caso de un niño que se metió un palo por el culo para imitar a Shin-Chan, porque Shin-Chan en un capítulo... Qué duro, ¿no? Eso es, sí, duro se escondía en el armario de sus padres y se ponía un palo con un farolillo de esos oriental en el culo para decir que era una cuca del yum, una luciérnaga. Ajá. Y entonces, bueno, pues salía con el palo en el culo, moviendo el culo y agitando la linterna, y un niño, pues, quiso imitarlo y, bueno, o sea, se adentró en el concepto de sodomía a una edad en que no... Estoy contigo en que no es para niños, pero yo me parto de risa con el Shin-Chan, lo siento. Bueno, pero es que posiblemente está más hecho para que tú te partas de risa que para un niño de 3 o 4 años con nulo conocimiento, pues vea hacer según qué cosas, en un horario infantil, ¿no? Infantil, además, que, bueno... Aparte que ciertas frases, también como llamar a su madre bella fastigosa, estás grasa y el papa no te estima y cosas... Sí, que como humor negro y... Sí, y los niños no discernen. Y comedia está guay, pero no, pues, quizás no es un producto para según... Hombre, qué igual que South Park o cualquier de estas series no las ponen en horario infantil, pues... Tendrían que vigilar un poquito más. Eso, digamos, implica que Shin-Chan está, digamos, menospreciado, ¿no? Por los programadores de televisión. O sea, no la consideran una serie a la altura de las otras, supuestamente, de animación para más mayores, sino que, por algún motivo, se la han tragado los programadores como que es para infantil. Sí, lo que no acabo de entender yo es todas las quejas que hubo con asociaciones de padres porque Dragon Ball iba en franja infantil, que claro. No sé si llegaron a modificar la franja incluso de Dragon Ball en alguna televisión por estos ataques a la violencia de la serie. Y luego un daño psicológico o formativo como el que puede hacer Shin-Chan, nadie lo tiene en cuenta, o al menos no ha tenido el eco o el resón que tuvo en su boca la pretendida desprogramación de Dragon Ball. No sé, quizás por la violencia, ¿no? Bueno, pero es lo que hablamos siempre, que a veces unas cosas, lo que puede ser violencia psicológica, no se tiene en cuenta, y la violencia física sí que llama mucho la atención cuando luego en prime time y en horas de máxima audiencia tenemos en los telediarios las imágenes más gráficas y más terroríficas que te puedes echar a la cara. Que cualquier producto de ficción. Sí, está sí. Claro. Pues estamos ahí en la zona limítrofe, y sí, yo antes de irme, antes de irnos, porque realmente hoy ni vamos a hablar de lo que hemos visto, ni, bueno, estamos no, aquí si, de... Es que no nos da tiempo. Estamos, o sea, aquí de palique. Estamos dos, cualquier día, lo que dices tú, se lía uno solo aquí a hablar. Y bueno, sí. Si se entiende con algún cartel de ahí del corchete, pues igual sí que se emprende ahí. Bueno, quería dar una noticia que ha salido hoy, que pertenece al Culebrón Hellraiser. Sí, Y que, bueno, la quiero decir hoy más que nada, pues porque ya mañana seguramente esté caducada o para la semana que viene o para... Y ha cambiado todo. Exacto, sí, sí. Como es un culebrón, pues se ha podido, el malo ha podido convertirse en bueno y viceversa tres o cuatro veces, ¿no? Entonces, digamos que la noticia de hoy es que los Weinstein Brothers, estos curiosos personajes de la producción de cine de género englobados en la plataforma Dimension Films, digamos que parece ser que no escarmientan y andan detrás de Pascal Logié, el director de Martyrs, para encalomarle la dirección y la guionización del nuevo remake de Hellraiser. O sea, tras haber rechazado la idea de Bustillo y de Mori, los directores de Al Interior, por supuestamente excesiva o por alejada de la comercialidad que ellos buscaban, van y buscan un sustituto que puede ser incluso peor. Sí, pues para ese producto que ellos buscan. Lo que no acabo de entender, porque a mí por digamos que Al Interior y Martyrs son películas que siguen una línea. Ascendente, además. Y si coges y quitas a alguien de esa cuerda y pones a otro de la misma cuerda, es un poco absurdo, ¿no? No sé, tío. La cuestión es que yo, mira, o sea, me he quedado otra vez rayado con este tema. Me he ido a IMDb a mirar a ver que si había trascendido algo. Y casualmente, Pascal Logié ya aparece como guionista del remake. No como director, solo como guionista. No sé, ya bueno, te digo, como es un culebrón, esto no ha acabado aquí. Como guionista, que juego. A ver, siguen basándolo todo en la novela de Clive Barker. Entonces es un guión un poco mediatizado, ¿no? Supuestamente, a ver... Porque quiero decir, el cubo, los cenobitas, el origen de los mismos, la interacción con las personas, con los seres humanos, pues no, pues está todo... ¿Estamos fuera de tiempo ya? No, tú tranqui. Sí, no, está todo muy marcado, acabar, ¿no? Entonces, claro, puedes mover la historia, pero siempre con unos condicionantes que ya están... Yo no sé, yo ya te digo, como ha pegado esto tantos cambios, yo ya no sé a qué atenerme. Simplemente informo de la novedad, ¿no? En este culebrón otoñal. Simplemente comentar, aparte de esto, que es que entre Pascal Logié y Bustillo y Mori hubo un segundo guión que se rechazó, eso estoy a rollo recordar, con los guionistas de Saw 4 y Saw 5 y si mal no recuerdo, la otra peli que habían hecho era Fist. Fist, la primera parte... La segunda... La de Feast. Feast, sí, escrito sí. Feast. Concretamente estos tipos eran Marcus Dunstan y Patrick Melton. Y bueno, estos también fueron rechazados entre medio de los dos tipos franceses. Pero bueno, que no sabemos en qué acabará el remake de Hellraiser. Ojalá acabara con Logié. También nos ilusionamos mucho con Bustillo y el otro. Y bueno, y Escarlata me está tosiendo en la oreja. Así que nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Así que, Jordi, yo no estaré la semana que viene, pero tú sí, espero. Esperemos. Así que bueno, nos escuchamos próximamente. Adiós.